Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Bueno, muy buenas tardes a todos. Acá estamos organizando un poquito el... Hoy tengo nueva tecnología. No, nueva no. Tengo un poquito más organizado, digámoslo así. De mi parte. Buenas tardes, Diego. Que no lo había saludado. Hoy tenemos, por supuesto, para tirar para arriba. Algunos comentarios, tenemos milonga el sábado próximo en Yul, ahí en camino a Lago Puelo, en la rotonda, ¿cómo es del taller mecánico ese? De este hombre que arregla Citroën. En la rotonda camino a Lago Puelo. Después vamos a seguir hablando. Los recordatorios, por supuesto, y algunas historias que vamos a contar también. Pero vamos a ir directamente, a ver si podemos ir directamente, sí, cómo no. Vamos a ir al Gardel. Y estaba viendo una película nuevamente, reviendo ya la misma película, Café de los Maestros. Y siempre que la reveo, le encuentro algo nuevo. Le encuentro, la verdad que es muy interesante. Para el que le gusta el tango y para el que no le gusta, o mejor dicho, para el que no todavía no entró en el tango, empezar a incursionar. Pero vamos a abrir Simplemente Tango. ¿Qué? A ver, ¿qué dice? ¿Estoy bien con lo que estoy hablando? No. Mirá. Esperen un poquito, porque acá estoy queriendo entrar. Y la verdad que es lo mismo que yo que no veo. Y ahora sí. Bueno, vamos a ir a Carlos Gardel. Y ustedes, a los varones le digo, no, mujeres lo mismo, porque es el título va en general. Nunca le dijeron, hablamos de varones, a una mina, los besos, esos besos que matan, ¿no? Bueno, el título es Besos que Matan. A ver si alguno... Podría llamar a alguno, ¿eh? Alguno que, que dieron algunos besos que matan o le dieron besos que matan. Ando mal de la garganta también. Tengan paciencia. Guillermo Barbieri y Eugenio Cárdenas hicieron este tango, fuera de broma, Besos que Matan. Las guitarras van a ser de Barbieri y el negro José Ricardo. Revuelta, sepan disculpar... La grabación que es del año 1927. Entonces, abre Simplemente Tango con Besos que Matan. Tu boca cual perfume de azucena, y mil veces porque fuera siempre buena, al mirarte toda mi alma puse en ti. Recuerdo que en la cita tu boca de afrodita templó cual margarita que azota el vendaval. Mas después de esos días se puso tu alma fría y ansiaste en las orgías tu vida deshojar. Por tu culpa luego fuiste mesalina, sin dolerte de mis súplicas ardientes, y rodaste hasta el abismo indiferente, salpicado de lascivias y maldad. Y hoy al ver que te ha doblado el infortunio, siento lástima y dolor por tu caída, pues comprendo que en las sombras de tu vida un destello de esperanza nunca habrá. Y en tanto que agoniza, el amor pulveriza los besos y la risa de tu bella ilusión. Y en vano es que hoy esperes que ante ofrezca amoroso el gesto venturoso de noble redención. Bajo un palio de magnolias y de acacia, en sus brazos hechiceros que de trenzo, y rendido ante la savia de tus besos, adoraba tu belleza de Beatriz. Yo he bebido la fragancia de tu aliento en tu boca cual perfume de azucena, y mil veces, porque fuera siempre buena, al mirarte toda mi alma puse en ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó? Los versos son espectaculares, Bien, entonces, la música de Barbieri, Guillermo Barbieri, Guillermo Desiderio Barbieri y Eugenio Cárdenas, la letra, Besos que matan. Bueno, hoy tenemos música para todos los gustos. En realidad la tenemos siempre, pero bueno, hoy tenemos un poquito más de variedad. El recordatorio de hoy lo tenemos para Oscar Serpa, que fallecía en 1982, un 8 de noviembre. En 1960 moría Argentino Galván. En el 60 también falleció Iván Díez. Y hoy cumple años, Nina Miranda, que nació el año 1925. Así que para el recordatorio de Simplemente Tango. Auspició este inicio de programa el Bolsón Inmobiliaria, el Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450 local 2, teléfono 4498-918, lotes, chacras, campos, casas, departamentos, alquileres, administraciones, ventas, tasaciones y ventas de viviendas industrializadas, Paraíso, Sociedad Anónima. Repito, Beruti 450 local 2, teléfono 4498-918. Hoy tenemos la consigna que en un momentito le vamos a dar, por supuesto, y vamos a ir a ver la lista que tenemos para hoy de Simplemente Tango, La verdad que están dando muy bien todo esto. Un pequeño... Miren, le vamos a dar una perlita, una perla, va. Un amigo mío dice, no se dice perlita, se dice perla. ¿Por qué disminuir? No, es una perla. Un homenaje en vida al gran Horacio Salgán, que le hizo nada más y nada menos que Oscar Alemán. Y entonces el mismo Oscar Alemán en un solo de guitarra y este tango al gran Horacio Salgán. Thank you. Bueno, había una pequeña falla técnica, sepan disculpar. Y lo que estamos escuchando de fondo es la consigna de hoy. Era al gran Horacio Salgán por la orquesta de Oscar Alemán. Vamos a escuchar un poquito esto de fondo, a ver qué es lo que me dicen ustedes. La pregunta después yo la hago. Escuchen, escuchen. La cita lejana de abril, tu oscuro balcón. Bueno, acá la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se llama este vals? ¿Cómo se llama el vals? ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama este vals? Título, nada más. 4455-800 y 4455-999. Sepan disculpar mi garganta hoy, que está la miseria. Tenemos las dos docenas de churros rellenos del churro loco. Tenemos una pizza de el patio de comida Los Lúpulos. Las herramientas de Forestal del Paralelo. Y no sé si me olvido de algo. Ah, y un reloj de Andino Sport. ¿De acuerdo? Para dama o caballero. Así que, bueno, vamos a auspiciar Fierro, repuesto de accesorios del automotor, de 25 de mayo 2403, esquina French. Un saludo para Daniel de Fierro, que siempre apoya al programa de hace tiempo, ya hace años que viene colaborando. Vamos a escuchar ahora por la orquesta Miguel Caló, que aquí es visitante casi permanente, un tango que probablemente no lo hayan escuchado tanto. A lo mejor no lo escucharon nunca. Se fue compuesto en música por Miguel Caló y Osmar Maderna, nada menos. Y la letra de Julio Jorge Nelson. La voz de Raúl Iriarte, uno de sus mejores cantores. Y fue grabado el 10 de junio de 1943, Cuento Azul. A ver qué les parece este Cuento Azul entonces, de Miguel Caló, Osmar Maderna, por la orquesta Miguel Caló y Raúl Iriarte. ¿Listo? Ahí va, Tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez, sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Bueno, perdón, hubo un pequeño inconveniente. Ahora sí, vamos a Cuento Azul y Miguel Caló. Thank you. contó mi madre allá en las horas de mi niñez. A su amor, su palma, su vida, de confidencias y sencillez. Relato que se llama una emoción en el atardecer grisáceo y otoñal. Junto al faldón mis manos se posaban y yo escuchaba mi cuento azul. Recordar un sueño vivido es el retorno lírico de ayer. Es primavera para el alma envejecida, es canto y brisa, es fe y placer. Hermosas obras de la juventud, es embriagarse de alegrías y esperanza que en lontananza rodando va. Bueno, ¿les gustó? Me parece que la verdad que fue un hallazgo, Yo la verdad que no lo había escuchado nunca. Debo reconocer, no lo había escuchado nunca. Va a auspiciar Julio Claro Peluquero de la Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585 y Carol, extensiones, color, forma. Un agradecimiento también, por supuesto, a Julio y a Carolina, que siempre apoyan el programa. Vamos a escuchar el otro tema, el que le sigue también con Miguel Caló, porque acá somos gran admiradores de Miguel Caló. Dijimos primero Cuento Azul y ahora Dos Fracasos. Miguel Caló iba a cantar Luis Correa. Esta es una grabación de 1963. Bien, vamos a ver la diferencia de estilos, aún en la misma orquesta, entre el año 63, entre el año 43 y el año 63, es decir, 20 años de diferencia. La música de Miguel Caló, la orquesta, la letra, perdón, de Homero Espósito. Dos Fracasos, a ver, ahora vamos directamente, ahí va, de copas se me anudó en la garganta. Quise gritar, ¿y para qué? Si al fin yo estoy vivo. Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza del adiós. Rabia de sabernos tan cambiados, miedo de gritar esta verdad. Sos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Bueno, bueno. Y escuchamos dos fracasos entonces por la orquesta Miguel Caló y Luis Correa. Ahí escucharon la diferencia, siempre con la calidad de Miguel Caló, eso ni discutirlo. Y pero la forma de interpretación ya había variado en esta época. No nos olvidemos también que en el año 63 estaba en pleno esplendor Julio Sosa. Así que todos los cantores que daban vuelta por ahí estaban todos verdaderamente tapados por el monstruo de Julio Sosa. Vamos a entonces ahora a ir a otro estilo de interpretación, auspiciado por Bulonería La Rosca, ferretería de la Avenida San Martín 2175, teléfono 4492-592. Escuchamos la consigna de hoy. A ver, escúchela bien, ¿eh? Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso femenino. Bueno, eso es todo, el título de este vals, nada más que el título. Yo quiero saber el título de este vals y juega con nosotros. Llame al 4455-800 4455-999. Repito, 4455-800 y 4455-999. Es 103.5 Radio Goga. ¿Está bien? Bárbaro. Vamos a este gran bandoneonista que marcó un estilo en el bandoneón, en el tango argentino. Me refiero a Pedro Lawrence, que por supuesto tenía su orquesta desde ya. La música de este tango es de Héctor Grané y la letra de Justo Ricardo Thompson. Va a cantar Jorge Linares, grabado el 7 de agosto de 1944. Esta noche al pasar es el tema y va a estar auspiciado por Oscar Bobinados. Oscar Bobinados, de ahí de Sarmiento y San Martín, que bobina motores monofásico, trifásico. Es decir, que si vas, te pega una bobinada, te deja 10 puntos si andas mal del bobinado. No, fuera de broma. También un agradecimiento a don Oscar Bobinado, que siempre también colabora. ¿Lo escuchamos? Entonces, esta noche al pasar. la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con la parte técnica, pero después ya lo vamos a arreglar. Ahora vamos a escuchar mientras tanto a la orquesta Alfredo de Angelis y Bajo Belgrano, un tema clásico, y la orquesta Alfredo de Angelis, que es toda una garantía. ¿Lo escuchamos? Ahí va, a ver. Quería seguir cantando acá el amigo Julio, con la orquesta de Alfredo de Angelis, Julio Martel. No, viejo, para un cachito. Bajo Belgrano, entonces fue la orquesta de Alfredo de Angelis. Vamos a ver después si podemos arreglar esto de... Dios mío, está un poquito complicado, ¿no? No, por ahí... A veces pasa que se complica un poco. Bueno, decimos que Bulonería La Rosca colabora con Simplemente Tango también, de hace tiempo ya, y un agradecimiento, como siempre, a todos. Vamos a ver cómo seguimos conectándonos con la música de tango. Le decimos que el sábado en Yul está, hay una milonga, la milonga del 42, que por supuesto a todos los milongueros de Bolsón, a todos los que quieran bailar, a los que recién empiezan, a los que ya hace mucho que están, a los que no han venido a la milonga a lo mejor nunca y saben bailar y quieren recordar y quieren volver a practicar y bailar, bueno, ya saben. Entonces el sábado, a partir de las 22 horas, en Yul, ahí en la rotonda camino al Lago Puelo, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando entonces algunos tangos, por supuesto, porque estamos escuchando del fondo la consigna de hoy. ¿Lo escuchamos un poquito más? A ver. La culpa que debimos pagar los dos. Ya saben, ¿de cuál es el vals? Este vals, el título. ¿Lo escuchamos un poquito más? Vamos a ser bueno. Bueno, ya le dimos bastante, bastante changüí. El título y nada más, solamente se le pide el título. Es un vals, los intérpretes no le vamos a decir tampoco, pero ya después al final sí. 4455-800, teléfono, y 4455-999, ya saben. Vamos a escuchar por Donato, Edgardo Donato, la orquesta de Edgardo Donato, este hermosísimo tango que tiene versiones impresionantes, una mejor que la otra, pero vamos a escuchar ahora la versión de Edgardo Donato. El tema se llama El Adiós. Escuchen, porque aquí en estos tangos, quizá un poquito ya de muchos años atrás, de en esos años en donde el tango eran los primeros años de interpretación de tango, todavía había mucha influencia del cuplé. El cuplé aportó mucho, mucho al tango. Y repito, las interpretaciones de las orquestas se basaban mucho en el cuplé. Escuchamos el adiós, entonces, por la orquesta de Edgardo Donato. Thank you. tarde que en sombra se moría. Buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda nos veía, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno, el adiós. La música es de Maruja Pacheco Huergo y la letra de Virgilio San Clemente, un tango de 1937. En la tarde que en sombras se moría, buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos. ¿Qué? Pero se dan cuenta que en un pedacito, en una cosita de nada, en un segundo, se dicen tantas cosas en el tango, ¿eh? Qué bárbaro, qué extraordinario. Es algo que a mí me apasiona, como verán. Y bueno, vamos a seguir escuchándolo entonces. A ver aquí lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar. Porque tenemos para elegir. ¿Llamaron por el tema? ¡Qué grande! ¿Quién llamó? ¡Esther! ¿Cuánto hace que no llamaba? Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Me alegro mucho. Madre Selva. Bueno, la vamos a buscar para la próxima. Sí, sí, sí. Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez tenía la característica, más bien, era una orquesta característica, una orquesta que tocaba bien pasodoble, fostro, todas esas cosas, es decir, los intermedios de las orquestas, pero también tocaba tango. ¿Y cómo lo interpretaba? Lo vamos a escuchar en un clásico de Enrique Rodríguez, ¿Cómo has cambiado, Pebeta? Así es como le dice a la mina, a ver qué pasa, a ver. Pebeta, vos sos la que ayer iba cantando un amor, y al pasar eras feliz, tu charlar, tu reír, tu gozar de la vida. Cómo has cambiado, Pebeta, vos sos la que ayer iba cantando un amor, hoy fingís mientras pensás, el vivir es penar, es sufrir y es traición. Pero tu historia es vulgar, novela de arrabal, mil veces repetida. Niña bien boaturé, mentiras a mamá y ojeras de sueño ausente. Bailes del matiné, juramento al bailar, amando el tiempo presente. Y en el anochecer, esquina sin parol, boca sin rusa al partir. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Llamó Esther, eh? ¿Contestó bien? ¡Qué grande! Bien, bien. Bueno, vamos a... ¿Cómo has cambiado, Pebeta? Le dijo Enrique Rodríguez. ¿Quiere escuchar otro por Enrique Rodríguez? Vamos a escuchar, a ver. ¿Cómo se pianta la vida? Ahí va, Enrique Rodríguez, entonces... ¿Cómo se pinta la vida? Ahí va, a ver, a ver. Milongas y en barras lejanas, donde fui dejando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champaña, brindando amorío borracho la alcé. Mi vida fue un barco cargado de hazañas, que junto a la playa del mal lo encallé. ¿Cómo se pierde la vida? ¿Cómo rezongan los años? Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive detenida. ¿Cómo se pierde la vida del muchacho calavera? Qué lindo, ¿eh? Me imagino que lo habrán bailado, ¿no? Más de uno debe estar ahí ya preparado para bailarse estos tangos. Bueno, auspiciado por Forestal del Paralelo, SRL. Representante oficial de Makita, Deval, Echo, Argentex, Kilbosch, Blackie Decker, Oregon. Bueno, lo mejor. Servicio técnico especializado, repuesto de todas las marcas. Está en Sarmiento 3255, teléfono 4455-863. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca. Le ofrece los más variados productos. Además, soldadoras eléctricas, nacionales importadas, soldadoras TIG, MIG, compresores, motocompresores, combinadas de carpintería, sierras circulares de banco, sierras sin fin, roscadoras eléctricas de banco y de mano. Bueno, de todo lo que usted necesita en Forestal del Paralelo. ¿Tenemos tiempo para escuchar otro? Sí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a... Porque hoy trajimos computadora propia, como le dicen, ¿vio? Tenemos chiche nuevo. Entonces estamos acá como perro en cancha de bocha. Vamos a escuchar, podemos escuchar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Miren, este es la orquesta de Rodolfo Biaggi. Rodolfo Biaggi, que su mote era Manos Brujas, tocaba el piano, que era una maravilla, la verdad. Un instrumental por la orquesta de Rodolfo Biaggi, el 13, el número de la suerte, ahí va. ¿Qué les pareció? Qué lindo, ¿eh? Este fue Rodolfo Biaggi, lindo para bailar, me imagino que lo habrán bailado. Ya no hace falta que yo les diga más nada, lo bailan y se acabó. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial necesaria e imprescindible, y luego seguimos con más Simplemente Tango, mi voz hecha pomada, y esperemos que no se corte como se cortó el tanguito la vez anterior. Es un problema que debe ser del mismo CD que tiene. Lo he gastado prácticamente. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos.

redescubierto por el mundo a partir del éxito del espectáculo Tango Argentino. Es bueno recordarlo esto, porque las dos veces que el tango perdón, triunfó en la Argentina fue a través de Francia. La última vez, la primera vez fue porque la oligarquía, digamos, la gente muy pudiente de Francia lo aceptó. Entonces, en la alta sociedad y media sociedad argentina dijeron, ah, si lo aceptaron en Francia, debe ser bueno, y por eso lo bailamos nosotros. Sí, así como haces vos, creo que deberían hacer todo, ¿no? Es así. Bueno, hoy casi no quedan parejas de bailarines profesionales en Buenos Aires, según este artículo. Algunas sí, por supuesto, como Miguel Ángel Soto y Milena Plebs, que ya hace años no están juntos. Las otras están triunfando por el exterior con Tango Pasión y qué sé yo. Bueno, esto no tiene la fecha aquí, pero imagínense, ya hace unos años, ven que pueden resurgir las cosas. Es mentira que no pueden renacer. El tango renació y ya está con respecto al baile y las nuevas orquestas y músicos, está de primera. Lo que falta ahora es la composición, digamos, el poeta que haga tango, verdaderamente tango, ¿no? Quería nada más dar hacer un artículo, perdón, de... Miren, milongas de Buenos Aires están acá anotadas. Escuchen. El Club Almagro, Salón Acarense, La Galería, Grisel Sin Rumbo, muchas de las que todavía están. Pero acá hay apenas, pongámosle a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30 habrá aquí. Ahora hay, pero muchísimas más. Vale la pena, historias para ser contadas. La letra de una vieja canción lo califica como el tango de los tangos, la comparsita. Es en realidad uno de los mayores éxitos en el plano nacional e internacional. Fue compuesta en Montevideo por un estudiante de arquitectura que respondía al nombre de Gerardo Mato Rodríguez, hijo del dueño de un cabaret muy conocido en la capital uruguaya. Nació como marcha de una murga de carnaval que llevaba el nombre de la comparsita. Mato Rodríguez, que era un pianista intuitivo, es decir, no sabía música, llamó a un músico que tocaba en el Cine Ideal de Montevideo para que trasladara sus notas sobre el pentagrama. La murga lo usó como tema oficial durante todo el carnaval del 17, y cuando terminó, su autor se la llevó al director argentino Roberto Firpo, quien estaba actuando con su orquesta en la confitería La Giralda, ubicada en el lugar donde hoy se levanta el Palacio Salvo. Firpo la retocó y la estrenó. Mentira, perdónenme que lo diga así, no la retocó, la hizo prácticamente nueva, la transformó de lo que era un tango. En serio, la hizo, todo el dramatismo de la comparsita lo hizo Roberto Firpo. No la retocó, así que el que escribió esto estuvo un poquito suavecito y la estrenó. Posteriormente su autor la vendió por unos pocos pesos a la editorial Breyer. El suceso inicial se fue apagando poco después, hasta que en 1927 los autores argentinos Enrique Maroni y Pascual Contursi le agregaron una versificación y le cambiaron el título de Si Supieras. Es decir, se llamaba La Comparsita y ahora se llama Si Supieras. Así comenzaba la letra: si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Y la letra original de La Comparsita dice: la comparsa que miseria sin fin desfila en torno de aquel ser enfermo. Esa era la versión original de La Comparsita. Una historita más. Pues vamos a seguir. Vamos a escuchar a... como es, a este gran cantor que para mi gusto fue, algunos todavía lo cuestionan, pero para mi gusto fue Edmundo Rivero, con su orquesta propia dirigida por él mismo,

¿sí? Vamos a ver qué tenemos en el próximo. Pensamiento. Mirá, son todas verdaderamente de orquestas de... Todas, todo... Perlas, ¿eh? Bueno, Alfredo Bellucci va a cantar. Mire, esto es, le digo en serio, esto es una perla en serio. Yo no sabía, ¿eh? Esto me entero recién. Alfredo Bellucci va a cantar en la orquesta de José Basso, de Luis Díaz Hijo y José Lisandro Díaz. Y Luis Díaz Hijo también la letra, música y letra, hicieron este Se Tiran Conmigo. Vamos a escucharlo, a ver qué pasa, a ver cómo está este Alfredo Bellucci, que no es el mismo que conocemos, que cantó... sí, es el mismo, perdón, es el mismo que cantó con la orquesta de Pugliese, sí. Quizá ya en este caso con unos cuantos años encima, pero lo escuchamos. Estoy mirando de frente pasar la vida fulera, amurado sin un cobre, sin tener dónde dormir. Los amigos no se arriman, se florean con gambeta. La mina no quiere lona, se entreveró con un gil. Los últimos cuatro mangos traté de multiplicarlos, jugándole a Leguizamo por el pescuezo perdido. Y en la carrera siguiente le aposté a Rubén Quintero y el maestro sobre el disco del todo me amasicó. Si hasta mi viola querida también se tira conmigo, ya no escucho más sus pedidos, sus cuerdas no aguantan más y el patrón de casa chico mi bolín va empaquetado, sus puertas me ha clausurado por no poderle abonar. Nunca vi en mi vida rea tanta miseria dura punta, no la veo ni siquiera por una casualidad. La providencia está ausente y hasta el botón de la esquina me mira como diciendo: ¿en qué cosas andarás? Pobre la piba del kiosco que todas las tardecitas me daba los cigarrillos de sotamanga al pasar. Un chabón que nunca falta, hizo correr la bolilla, el viejo la campanea y ya ni puedo fumar. Y el corazón amurado me está tirando la bronca. Aguantate, no seas boncha, que si no pierdo la fe. Si hasta la luz del morir con la contra corre en yunga por falta de menesunga que se llama quiero piba del kiosco que todas las tardecitas me daba los cigarrillos de sotamanga al pasar. Un chabón que nunca falta, hizo correr la bolida, el viejo la campanea y ya ni puedo fumar. Bueno, la orquesta José Basso, Alfredo Bellucci, ¿qué podemos decir? La calidad, por más que los años hayan pasado, no se olvida. Así que Bellucci lo cantó en forma espectacular. Y vamos a por supuesto seguir escuchando, ¿eh? Vamos a seguir escuchando que tenemos. No quiero hablar demasiado, porque encima me voy a quedar sin voz, lo cual ya sería demasiado para hoy. Vamos a. Tenemos acá. Carmen del Moral. Canta Carmen del Moral. ¿Qué me dicen? Tango amigo. Francisco Lomuto y su orquesta, por supuesto. Carmen del Moral, esto fue grabado el 7 de diciembre del 39. Vamos a escuchar este tipo de mujeres cantantes de la época que lo hacían prácticamente con una forma universal, ¿no? Es decir, que ellos tenían esa universalidad. Vamos a escuchar el ¿cómo es? Esto, sí, la consigna de hoy. A ver. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te llegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Bueno, el pido el tema, este vals, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el vals? Y entra en el sorteo. Hoy tenemos las dos docenas de churros, relleno de churro loco, la pizza de patio de comida Los Lúpulos. Tenemos las herramientas de Forestal del Paralelo y el reloj de... Acá lo tengo, Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados, reparaciones en Alhaja. Todo esto tiene Andino Sport, de Sarmiento 3238 El Bolsón, pero además siempre colabora con nosotros y tenemos un reloj para dama o para caballero, de acuerdo a quien gane. Así que vamos a, mejor que a escuchar este tango que había yo señalado recién, vamos a escuchar pedidos, porque aquí decimos que tenemos que accedemos a los pedidos de ustedes, por supuesto, así es, accedemos. Vamos a escuchar, Esther, ¿no? Pidió Madre Selva. Esther pidió Madre Selva. Bueno, sí, ¿cómo no lo vamos a escuchar? Madre Selva, ese hermoso tango de Francisco Canaro, que, como digo siempre, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Que lo acusan de robar letra. Sí, es cierto, robaba letra, pero no robaba, la compraba, mejor dicho, no la robó, la compraba. Y pero él también donó los terrenos de lo que hoy es Sadaic, y fue el primer presidente que de Sadaic, que fue prácticamente el que la hizo de cero. Así que, bueno, tiene sus pros y sus contras. No está bien que haya comprado, por supuesto, letra y después diciendo lo que era de él. Pero hay cosas peores, ¿eh? Nosotros lo vemos todos los días que hay cosas peores, ¿no? Francisco Canaro hizo la música y Luis César Amadori hizo la letra. Vamos a ver con quién, por cuál orquesta lo escuchamos. Dios quiera sea con... va a ser con Francisco Canaro y Carlos Gardel. ¿Les gusta? Bueno, entonces para Esther que lo pidió, vamos a escucharlo. La verdad que vale la pena. Escuchémoslo. Esto fue grabado el 27 de octubre del 31, ya la tecnología era un poquito mejor, y esperemos se escuche bien. Madre Selva, entonces, a pedido de Esther. Compañera de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblaron el don de amor primero, con su esperanza besa mi alma.

Vamos a hacer la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el título de este vals? Mira qué difícil la pregunta, la respuesta. ¿Cuál es el título de este vals? No le vamos a decir quién es el que canta y cuál es la orquesta, pero me imagino que ya lo debe saber, ¿no? Sí, que un poquito más, déjale escuchar un cachito más, a ver. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tenemos aquí, vamos a ver si podemos bajarlo, ¿no? Porque la cosa está media complicada. Tenemos un programa medio también, vamos a ver, un Ares medio un poco más adelantado en esta máquina, no lo podemos usar. Bueno, no importa. Y la página que teníamos de Tango tiene algunos inconvenientes, es la página que tiene algunos inconvenientes, así que vamos a ver vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Mientras tanto, le decimos que auspician a Simplemente Tango Julio Claro Peluquero, de la Avenida San Martín 3580, teléfono 4498-585. Un saludo para los muchachos de BIOS Computación Electrónica, ahí en San Martín, perdón, Avenida San Martín 2165. Teléfono 4491049, que te arreglan todo, loco. Te dejan, pero ¿sabes cómo? Pero de primera. En serio, ¿eh? La verdad que vale la pena, ¿eh? Lo que necesites está arreglado. Televisión, qué sé yo. Bueno, lo que vos te parezca. Pero está muy, muy... Un saludo, que a mí me arreglaron un televisor que estaba muerto. Muerto. Ya estaba de... qué sé yo, estaba en el cementerio. Así que, bueno, vamos a ver qué es esto. A ver, fíjate si anda. Anda, Ricardo Tanturi. A ver. Está medio complicada esta página, esta computadora, me parece. Bueno, no importa. Ya lo vamos a arreglar. El sábado, quería comentarles que el sábado tenemos la milonga en Yul. ¿Sabe dónde es Yul? Camino al Lago Puelo. En la rotonda. Que... a ver, es una confitería con una forma rara que tiene planta baja y primer piso. Bueno, en el primer piso hacen la milonga del 42... Y vale la pena, la verdad que sí. Así que ya saben, a todos los que quieren bailar, incluso los que no bailen y quieran escuchar un poco de tango, o quieran pasar un rato agradable, me parece que vale la pena, porque no es todas las veces. Ahora debo reconocer que hay mayor cantidad, digamos, de milongas y de este tipo de actividades, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar enterito este vals, porque ¿qué hora es? Ya son 34, así que no tenemos mucho tiempo más. Usted llama al 4455-800, 4455-999, y la primera que contesta bien, a medida que van llegando, ya ganó Esther, así que algo va a ganar. El que va contestando bien se va ganando premios, ¿de acuerdo? Así no esperamos al final. Poner al principio. We'll be right back.

tuvimos la culpa que debimos pagar los dos. Bueno, Karina, estamos buscando el tango este que a mí también me gusta. Lástima que no lo traje en mi... Bueno, no lo traje en mi CD, porque si no lo directamente entramos. Pero vamos a ver si lo podemos encontrar. Vamos a ver. ¿Qué nos queda? Ah, nos queda un ratito todavía, 15 minutos. Bueno. Vamos a ver si solucionamos esto, que es un despiole. Sí, la verdad que sí. Pero creo que puede andar, ¿eh? Creo que puede andar. Vamos a ver. Porque se hace, está complicado, ¿eh? Yo no sé. Mirá, aparecen todos, pero para poder Mirá, impresionante la cantidad de organitos de la tarde, pero ninguno puede grabarse, ¿viste? Todos para video aparecen. ¿Qué sé yo? Bueno. Vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Vamos a solucionarlo, porque si no, acá tenemos. Sí. Esperen un cachito, ¿eh? Ahí está. Vamos a escuchar a Hugo Díaz tocando la armónica. ¿Qué les parece? Excepcional. Escúchenlo, ¿eh? Escúchenlo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, este fue Hugo Díaz y el tema era El Llorón. El Llorón. Que tenemos poco tiempo, así que vamos a escuchar. ¿Qué les parece? A ver, Pugliese. ¿Querés escuchar a Pugliese? Bueno, vamos a escuchar en Emancipación a Pugliese. ¿Y qué más le puedo decir? Escúchenlo y bailenlo, que es muy, muy lindo para bailar. Ahí va. Que sí, que el despecho te llegó. Thank you. Bueno, este fue Osvaldo Pugliese y Emancipación. Vamos a escuchar ahora, por música de Fulvio Salamanca, la orquesta Juan D'Arienzo, y grabado el 10 de junio del 55. Viento Sur se llama, y nos viene bien a nosotros, porque justamente es precisamente de acá. Pegamos una rezadita de cosa de que... La cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril. Bueno, este fue la orquesta Juan D'Arienzo y Viento Sur. A pedido de Karina, va a ser Organito de la Tarde, era no, el último organito. Organito de la Tarde, bárbaro. Entonces, Organito de la Tarde para Karina, que lo pidió. A último momento lo pudimos encontrar, pero acá está. Thank you. Bueno, Karina, entonces para vos fue Organito de la Tarde. Este fue ya el final de Simplemente Tango. Nos vamos a ir, podemos ir con el vals que escuchamos hoy, que vamos a decir de qué se trata. A ver, lo escuchamos un poquito y ahí le decimos que Vilma con el 282 contestó correctamente y el Esther con el 485 también. Así que van a elegir premio, ya saben, las dos docenas de churros, es decir, de a una, no se van a llevar las dos. La pizza, qué sé yo, el reloj, no todo junto, una cosa o la otra. Pero en todo caso, después eligen tranquilamente, dentro de la semana, ¿verdad? Llaman acá a la radio, yo después arreglo con ustedes y ahí le entregamos el premio. El premio por semana, el que no lo viene a buscar en la semana, lo perdió. Pero vamos a tratar de que se lo lleven, ¿sí? ¿Lo ponemos? Bueno. ¿Cuál era? Romance de barrio. Pero romance de barrio. Bueno, con este romance de barrio nosotros nos vamos a ir hasta el próximo jueves. Va a ser menos accidentado que este con respecto a la música y a la voz, espero. Y nos encontramos en esto que dimos en llamar Simplemente Tango. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. La cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga, todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango.